¿Cómo están, queridos amigos? ¿Están? Esa es la pregunta. Bueno, aunque sea comenzando así, es bueno que estén. 4 de julio, barras estrellas, celebraremos democracia, justicia, hot dog para todos y ni una disidencia, ¿eh? Atiendo. Esto, Mico, esto va a ir largo, ya te lo estoy avisando, así que no mames, ¿eh? Porque han ocurrido muchísimas cosas a las cuales hay que prestar la atención. Por ejemplo, el presidente de México. Algunos estarán diciendo, oh, güey, con todo lo que ocurrió vas a hablar del presidente de México, pero por supuesto, porque anunciaba con alegría que los mexicanos residentes en el extranjero podrían votar. Y uno imagina qué genial, se preocupan por los que están lejos de su patria, por los que tuvieron que ir a buscar un futuro en el exterior, por los que, bueno, quieren sentirse parte de su México lindo y querido a pesar de la distancia. Claro que cuando uno ve la cifra de los millones de mexicanos radicados fuera de la frontera, comprende la situación. ¡Cabrón! Ese número podría decidir una elección. No perdamos esos votos, claro que no, pero así es la política. Hay que buscar acuerdos, alianzas, olvidar los resquemores. De hecho, el presidente de Palestina invitó al grupo Hamas a formar parte del gabinete. Eso sí, van a tener que agrandar las mesas. Son muchos, dijo el presidente. No, no, pero en realidad tiene que haber espacio para que coloquen sus M-16, sus misiles tierra-aire. En fin, pero aquí hay espacio para todos y la libertad debe preponderar. El embajador iraquí en la ONU acusó al gobierno de Bush de haber asesinado a su sobrino. Bueno, mire, embajador, si tuviéramos que tener en cuenta el parentesco de cada uno de los jóvenes que asesinamos en Irak, no habría forma de tirar una puta bala. Seguramente debe haber pensado eso el representante yankee, pero la noticia de la semana no fueron las cuentas millonarias de Pinochet que siguen apareciendo, ni el debate en Colombia por la reelección, ni la nave Deep Impact que nos dará cómo se formó el universo, ni el deporte tampoco, ni las apariciones extraterrestres del video de la candidata de izquierda mexicana. La noticia fue Live 8. Guitarras, escenarios, pantallas luminosas y sonidos de varios millones de dólares para alertar al grupo de los 8 sobre la crisis africana. Mientras Mariah Carey, o María Carey, o Mary Carey, como mierda se llame, en esos momentos entraba al escenario con más de 10 africanitos de unos 10 años, seguramente hijos de embajadores de esos países africanos que tienen embajadas en Londres, y muchos otros músicos se sumaban en torno a la idea de Bob Geldof y Bono de hacer un mega concierto en 11 ciudades para que la reunión del grupo de los 8, que son los representantes de los 8 países industrializados más poderosos de la Tierra, debatieran sobre la pobreza, la emergencia sanitaria y el hambre en África. Entre el público estaban lógicamente los que se acongojaban al saber que cada 3 segundos moría un niño en África, y otros al ver a Pink Floyd decían, chale, ¿quiénes son? Para mí que son los padres de Björk, que vinieron a buscarlo para que deje de hacerse el artista de vanguardia y haga algo comprensible de una puta vez. Viendo el concierto, uno no podía abstraerse de imaginar a ese viejo macabro. No, claro que no, yo me drogué hasta el tuétano, cambié la historia con discos experimentales, fumé mota al recibir el premio de la reina y soy este. ¡Ja! ¡No mames! Se lo creo a Keith Richards, pero tú pareces el hermano mayor del pinche Bill Gates. Igualmente ahí estaban, ¿no? Verdaderas imágenes del rock de todos los tiempos. Yo imaginé igualmente las comunicaciones previas a este concierto, ¿no? ¿Dónde estás tú? En Londres. Ah, verás a U2, a Coldplay, a Pink Floyd, genial. ¿Y tú dónde estás? No, yo estoy en Berlín, fíjate. Ah, verás a Tito Tenhausen, a Green Day, a Foo Fighters. Oye, ¿y tú dónde estás? Ah, yo estoy en Italia. Ah, verás a Laura Pausini, a Eros Ramazzotti. ¡No, hijo de su pinche rebomba madre! ¡Me han cagado! Debo sacar ya un pasaje. Así es la vida, amigos. Esperamos que Live 8 sirva para que se instale la ayuda a África como prioridad de la agenda del grupo de los 8 y que no sirva para que Bush diga, oiga, ¿por qué no tocaron mis músicos de country favorito? O para que Vladimir Putin, por ejemplo, le comente a Blair Schroeder, cuando era joven, Stalin no dejaba entrar discos de los Beatles. No sabía que ese John Lennon se parecía tanto al irlandés que rompe las bolas en las reuniones de las Naciones Unidas. O peor, que los comentarios sean, oh, qué gordo está el cantante de Duran Duran, o qué vieja está Annie Lennox. Bueno, sigamos con lo nuestro. En fin, suban el volumen. Esto no se escucha en África, porque la mayoría prefiere un plato de comida antes que una conexión de internet. Esto no se escucha en la reunión del grupo de los 8, porque programas como este son los responsables de la crisis moral de los jóvenes del mundo. Así que, señoras y señores, gracias por su paciencia y bienvenidos al Caos Total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 866ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, te saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, dependientes de la independencia! Vino como tomando carrera, ¿no? Nada, barrio y estrella, ahí estamos, con fuegos artificiales que son producto una desorganización justamente de una de las toberas de la nave que a punto de eyectarse por sus propios medios está teniendo, estamos en problemas. Bueno, señoras y señores, clásica presentación, el programa de la tripulación de esta nave. Comenzaremos por quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Mientras ganamos un sustancial tiempo con el aplauso de los marineros escoceses previa a la nomenclación, ¿no?, de cada uno de los tripulantes. Por ejemplo, ahora el aplauso de los marineros escoceses es para la muda. Sí que sí. Productora estrella. Como todos los lunes, sí, como todos los martes, como todos los miércoles, como todos los jueves. Sí, ha llegado a tiempo y todo a nosotros nos sorprende. Y ahora vamos a presentar ni más ni menos. Bueno, deja de contonearte, muda, porque así no nos podemos concentrar y tenemos que justamente presentar al técnico a cargo de este viaje. Y por favor, te encargo Es verdad, la belleza te cae. Te juega en contra a veces, ¿no? Sí, señoras y señores, el técnico a cargo de este viaje. Y que ya le digo, graba lo de Green Day, ¿eh? Sí. Es excepcional lo de Green Day. Power, ¿eh? Bueno, el Mico, sí, ahí está. Sí que sí. Ya que lo tenemos como que está echando la hueva, lo ponemos a grabar cosas y esas mamadas. Sí, Mico. Y listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Las paralelas parecen unirse en un punto en el horizonte. Engañados por la perspectiva, aceleramos en búsqueda de un destino que creemos merecer. Y volvemos a sentir la frustración de la rata de laboratorio que gira en su ruedita de metal. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. María Antonieta. De las Nieves. De las Nieves. Es la Cilindrina. Y también hay otras. Ah, sí. Sí, esta también está la que ha perdido la cabeza, ¿no? Ah, claro. No, no es una metáfora esto, sino, pero esta sí tiene la cabeza por sobre los hombros, ¿no? Ah, y sí, por debajo del cabello. Eso suponemos. María Antonieta es de Buenos Aires, República Argentina. Y dice, ah, cómo gritan y lo mucho que hablan. Están locos y nos hacen dar cuenta de los locos que estamos los que escuchamos. ¿Tú crees que yo y tú estamos locos, Lucas? No, María Antonieta. Muchas gracias, señoras y señores, con ustedes, el chileno vengador. Ay, vamos ya mal, no, no, hola mis muchachos. Bueno, no quiero incentivarlos a que se sumen a una campaña que en su génesis fue y está concebida para evitar que se sigan desintegrando miles del mundo cada día. Lo único que se necesita es nuestra firma. Por favor, mis muchachos desintegrados, bueno, toda, para convencernos de que en realidad, porque 6 de julio, live8.com. Sí, exactamente, www.live8.com. Live 8, no sean brutos, con B de vaca. Live 8, Live. Live 8, Live.com. Yo entré y no encontré dónde firmar. No, pero ustedes entren, busquen dónde firmar y firmen. Entendí, no importa. Para que no hablen de dumping y otras mamadas y hablen de todas estas cuestiones del grupo de los 8 que deben beneficiar a África. Que no es no es urgente. Ya es, era urgente hace 30 años. Claro, sí. Así que imaginen la situación, ¿no? Bueno, el chileno vengador, Live 8, Live el 8 es el número. Lo ponen. Usted puso 8 o alguna mamada de eso. No, Live. Número 8, Live.com. Entran ahí y junten firmas porque parece que eso es como una gran mentada de madre para George W. Bush. Póngale. Y todo el grupo de los 8 como diciendo, güey, somos un montón los que queremos esto. Así que cuanto más se junten, mejor para esto. Así que, por favor, igual, bueno, lo que quieran, putemos no, una mejor. Parte de la injusticia. Dice, de cualquier parte, el chileno vengador pirata, esto sí es de urgencia. Lee apenas llegue. Ah, esto apenas llegó, muda. Acaba de llegar. Sí, acaba de llegar. Ah, está bien. Bingo. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta sos? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Hola, gurises! ¡Ah, hola, Joroco! El Joroco dice, ¿cómo andan, che, desde Posadas, capital de Misiones? En ¿ya la te República habilitaron Argentina? El kiosco. No, le han habilitado nada. ¡No! Dice, está bien, cabrones. Dice, les cuento, va sin coma, no, está, espero que estén bien, cabrones. Si no, espero que estén bien, cabrones, porque yo estoy cabroncísimo. Dice, ah, pero bueno, ya pasó la historia. Y solo, che, bueno, el resto sigue igual. Así que, nada más, saludos, Maxi Kiosco Joroco. Ya cerramos, no mamen, amigos. ¡Ay, qué mierda! Es el nuevo, claro, como antes se publicitaba, ¿no? Sí, nosotros sí. Tenemos aquí el auspicio de Maxi Kiosco El Joroco, solo entre amigos, ahora ya no podrán ir a comprar más. Está chido esto de que, mientras que en la frontera de Misionera pasan los cargamentos sí de drogas, secuestran a criaturas para prostituirla, sí. Tráficos de prostitución internacional. El kiosco se ha cerrado porque venta de alcohol a una hora que no correspondía. Póngale. Y que habría que ver, sí, habría que, sí. Que ver porque esto no ha sido televisado. No, a ver si no le adelantaron el reloj. Joroco que fue a sacar unas botellas de su local. Sí, está bien. Bye. No lo defenderemos, lógicamente. El Joroco sacando botellas de su local, pero le dio hueva porque me clausuraron. Bueno, está bien, que clausurado. Y ahí estamos, sí, kiosco, sí. El Joroco, ya cerramos. No mamen, amigos, así que a comprar otro lado. ¿Cómo les va, tripulantes? Como siempre, el Pilox reportándose desde hola, Concepción Pilox. Del Uruguay. Y bueno, el motivo de esto, de este mail, es que se me parte la cabeza. Y aparte, ya recién entro a trabajar en el ciber, ¿se acuerdan? Bueno, el drama es que este día que me pusieron una PC rechota, algo interesante, Pilox, por favor. Sí, por favor. Bueno, en lugar de 128 RAMs, este mail es para me Mico. Caga, sí. El Mico puede comprender estas cosas y sentirse parte de... Tampoco me interesa. Bueno, che, no me dan bola, quiero quejarme que estoy cansado, quiero quejarme de todo, no me dan bola. Total, el que recibe las quejas soy yo. Ah, yo quiero que las cosas anden para que no se quejen los clientes, claro, le mentan sí. La madre a él, pero corresponde que te mente la madre porque sí, eres porque la cara es tu trabajo, de la empresa. Claro. Claro que sí. Dice, che, cabrones, a mí me gusta Coelho. ¿Cuándo no el Pilox dando la nota desafinada, claro, no? En todo esto, hay muchísima gente a la que le gusta el escritor brasileño Coelho. Sí que sí. Y está bien que lo lean. Claro que sí. Y está chingón y hay ya. Hay mucha gente que le gusta Shakira. Claro, y está bien que la escuchen, sí, y que compren sus discos y que sigan sus mamás y que peguen sus pósters en sus habitaciones. Y en pero sus culos. Bueno, y claro, pero si no nos gusta, no nos gusta. Bueno, claro. Qué cabrón, este no es el programa de debata sobre Coelho. Está no, bueno, no, está no, mal. No es el nuevo maná, ¿eh? No, no. Es el nuevo maná. ¿Te gusta Coelho? ¿Te ni gusta mucho maná? Menos. ¿Te gusta Shakira? Y está bien, ya. Ve y lee y escucha y sé feliz. Bueno, ¿por qué dicen que está mal? Y tampoco dijimos que esté no. mal. Nosotros aquí no tenemos no nos gusta. La autoridad, pero ni siquiera a llegar a los talones de nadie como para decir esto está bien o esto está mal. Claro. Decimos, me gusta, no me gusta, chinga tu madre o no la chingues. Ya está, bueno, al carajo. Pilox siempre, el Pilox busca sí, pelea. Sí, sí. Y aquí la vas a encontrar. ¿Qué tipo jodido? Te vamos a dar una materia. Eres un tipo jodido, cabrón, ¿eh? Bueno, esperemos que te vaya bien en lo que estés encarando. ¿Por qué siempre sí, está encarando sí. cosas como la lectura del próximo libro de Coelho? Gracias, Pilox, un abrazo. Nahuel es de Cusco, Perú. Y dice, hola, Nahuel. Sospecho de que está con otra persona. Dicen, en realidad es Manuel, no Nahuel. Ah, Manuel. Pero nosotros dijimos un nombre en clave, claro. Para que no se cuenta, porque parece que está como de 007. Yo también creo, Sí, está con otra persona. Todos aquí, pero son nada más creencias. Hasta que no verifiques, se ve que estaba haciendo una investigación, Manuel. Necesitamos pruebas. Del tipo, entré al Messenger con el nombre de mi novia y me enteré de cosas, ¿no? Bueno, Manuel, allá tú con eso. El Villa este, hola, hola, hola. ¡Hola, Barría! Esto queda en Argentina y dice, ¡ah, esta queja va dirigida a todo aquel sorete! Esta definición en el diccionario le entra a la persona involucrada, a tipo chupa media, hortiva, cagador, aprovechador, vividor, botón, que siempre te saca el jugo para beneficio de él. En mi caso, existe una persona y sus iniciales son J. M. Dice, pero bueno, él va esto y por favor dedíquenle un chinga a su madre de parte del Villa, un saludo de segundo quinta. A Juan Manuel Industrial. A Juan Manuel, ¿te parece? Bueno, no está. Estas cosas que para mentar a la madre, una sé persona en particular. Y no dicen el nombre. Y no, no es, por ejemplo, George W. Bush. No existe. No. Si está bien, eso es JM, es un amigo tuyo, sí, que quiere mentar a la madre, que en realidad no es amigo tuyo, te ha cagado con alguna cosa. Bueno, arréglalo de otra manera. Hola, ¿qué tal, mis amigos María Tijuanenses desintegrados de alguna parte del mundo, comandados por bla, bla, bla, bla, bla, bla? No sé, cuenta un poco la historia de este programa y luego nos dice. Les escribo desde Puno para quejarme de la banda de las muflas. ¿Usted conoce la banda de las muflas? No. Yo no conozco la banda de las muflas. El oyente que está en estos momentos escuchando... ¿Qué es la banda de las muflas? ¿Conoce la banda de las muflas? Todos hacen así con la cabeza como diciendo, no conocemos la banda de las muflas. Les cuento, amigos, que ellas son unas verdaderas mierdas porque les gusta joder y joder a todos sin razón ni algún motivo. Les cuento también que ellas son comandadas por el capitán Pezuña llamado Denis. ¿Conocen ustedes al capitán Pezuña? No, que no. No. Bueno, y su tripulación es la siguiente. La mufla Fofa, o sea Shirley, la mufla anoréxica, o sea Sandra, la mufla bizcocha, o sea Janet, la mufla Mondongura, o sea Lenny. No conocemos a ninguno de todos estos personajes que nos han nombrado. Que sea Janet 630, por lo tanto, no, es la niña con nombre de motocicleta, sí. Esa sí la conocemos y no es ninguna mufla. No. Que no sabemos lo que es. Bueno, un saludo para la facultad de la UNA en Puno y todos ustedes que son las únicas personas que se pueden hacer justicia en esta realidad mamona que vive mi persona en esta ciudad. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. El oso perro. Hola, el oso perro. El oso perro es de Villahermosa, Tabasco, México. Dice, por favor, manden un chinga a tu madre al Hotel Tabasco Inn. Porque esto es otra cosa. Esto ya hay una empresa cabala, esta mentada de madre. Dice, porque ganan una mierda de salario y además de eso quieren que sus empleados trabajen como si les pagara lo que a Vicente Fox. Que no chinguen, dice. Deberían invadirnos los aliens para que estas mamadas se terminen. Qué poca madre, la neta. Qué poca madre tiene. Los ricos que joden a los pobres para hacerse más ricos. Claro, los jefes quieren que todos rindan igual. Sí, efectivamente. Y si tú eres empleado de un hotel donde pagan muchísimo, rindes de una forma. Y si, te y si eres una empleado mierda, de un hotel donde te pagan una mierda, rindes una mierda. Claro, pero luego... No entienden esa ecuación. No entienden esa ecuación. Y por otro lado, si tú como empleado le llegas a decir, no, pero mira, yo tengo los sueldos retrasados. No. Para hablar de cuestiones económicas, sí, es otro dirigirse departamento, sí. Al hoyo negro o algo así. Pero está directamente, ¿no? Sí, que sí, la misma empresa, cabrones. Ay, dice, por eso que todos los patrones y jefes explotadores chinguen su madre. Es verdad, pero esta vez vamos a focalizar en los pobres empleados aquí esclavizados en el Tabasco Inn de Tabasco, justamente, que ganan miserias. Dice, lleve la maleta al quinto, lleve la maleta al segundo, baje de ahí, ponga para allá, mire que llegó, atiéndalo. Yo solamente hasta el segundo. Hasta el segundo, más del segundo no te subimos. Hasta el segundo, sí. Y dos veces por día, tampoco mames de que voy a hacer ejercicio físico por las escaleras y no anda el ascensor, así que a todos los del Tabasco Inn, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Sergio de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, está Sergio. Alojado en el Hotel Tabasco Inn. Ajá. Y dice, no sé dónde está Sergio. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre me tiraría a mi esposa hasta que me desmayara, me quedara dormido y la destrucción del mundo me valdría una panocha. Saludos y sigan así. Es verdad. Luego de semejante maratón, podríamos decir, sé. Eso es lo que valdría, hay ¿no? Hay que ver qué es lo que quiere tu esposa. Claro, nada más, pero a lo bueno. Mejor tu esposa quiere conversar luego de todo eso. Porque tú sabes que como son las mujeres, que lo dicen, ay, tú haces tu porquería y luego te das vuelta como un oso, sí, y nada, y que el mundo se desintegre, ¿verdad? Y yo me quedo aquí limándome las uñas y tratando de tener una conversación coherente con mi pareja. Y bueno, Sergio, no sé, que te vaya bien. Hola, vidas en el tazo del en la taza del baño. Les mando un saludo desde aquí, desde Villahermosa. ¿Qué pasa en Villahermosa? Sí que sí. Es como que Villahermosa se ha revolucionado y todo Villahermosa, Tabasco, México, escucha este programa. Nos parece muy bien. En cualquier momento hablaremos con Vicente Fox para que el Estado deje de pertenecer a la Unión Mexicana. Dice, les mando un saludo desde aquí de Villahermosa. Soy el auto bautizado por el niño elefante como el oso perro. Ah, nuevamente, el oso perro que existe. ¿Qué tal, oso perro? Y quiere que le mentemos la madre y está muy mentado. Ya está. Ya está, no nos gusta abusar del power de la mentada de madre, oso perro, así que quédate tranquilo. Y te acariciamos el lomo porque nos causa una sensación realmente placentera. Mitad estar acariciando el lomo de un perro y mitad estando acariciando el lomo de un oso. Sí que sí. Ahí está. Bueno, ahí les va unas fotos, dice el Adolfo desde Tucumán. Son tres. que son un paisaje que se ve por la ruta 38, ajá, mucha caña y las dos principales atracciones del camino, la fábrica de cerveza y el rancho de la campeona nacional de la empanada, doña Estela Pachado. Dice, uy, eso no son empanadas, son pedazos de cielo envueltos en masa. Cuando vengan por aquí a Tucumán, dice, los llevo ahí. Eso sí, como una docena, yo solo así van a... y ya delira, sí, porque se sí, le ha trabado en el diente alguna de las... justamente una empanada de humita entera al Adolfo. Y esta de Cuco. Sí, Carlos de Tarija, Bolivia, dice, quiero quejarme de estos peruanos. Ah, cabrón, este mensaje lo vamos a leer porque lógicamente este programa, amigos, es de todos ustedes. No, no, no de todos ustedes los vivientes, no vayan a creer, todos ustedes son unos accionistas, sí, sí, sí, que han llegado, sí, aquí, acaban de comprar, lana, ¿no? Es sí, verdad. Pero, entre otras cosas, para dejar mal parado a Carlos, en cierta manera. Carlos, tú te refieres a la diablada, y aquí lo que dice Carlos, que espero no tener respuesta de parte de los peruanos, porque no quiero que esto se convierta en la diablada es nuestra, la diablada es nuestra, no. Sigan luchando por el pisco, sí que sí, allí en Perú, que el pisco es chileno, que el pisco es peruano, vale madres. A nosotros ya dijimos, el pisco es el que lo bebe, y aquí el primer pisco que llegue, que estamos suponiendo va a llegar, sí, de Perú, sí, sí, sí. O sea que prácticamente el pisco es peruano, cabrones, y no mamen. Pero por otro lado, está bien lo de la diablada. Carlos dice que es una fiesta, es patrimonio cultural de la humanidad de Bolivia. De hecho, aquí en la nave nosotros conocíamos la diablada boliviana. Sí que sí. Por otro está la diablada peruana, que se celebra en lugares donde estamos llegando a través de redes retransmisoras y que nos darán el traje y todos estaremos, sí, con la diablada, sí, el 2 de febrero. Por otro lado, Carlos, esto no es una cuestión que haya que pelear entre la diablada, es nuestra, no, la diablada, que no. No, y la diablada, permítame expresarlo, existe desde antes que existiera Bolivia y el Perú, claro, como territorios delimitados de esa manera. Por lo tanto, si hoy viene un aymara, no sé en realidad qué cultura específica pertenece, póngale la diablada, y la reclama para él, será el único que tenga razón en todo esto. Sí que sí, güey. Así que la diablada es boliviana, la diablada es peruana. No, la diablada es la diablada. Y está en las raíces de las culturas de pueblos que tienen muchísimo en común y que en algún momento, por algunas de esas cuestiones, una línea divisoria política los ha dejado de un lado y del otro. Así que no mames, y un abrazo para Carlos y para toda la gente de Tarija, por supuesto, sí que sí, respetamos esa diablada y también queremos participar de la misma, ¿eh? Ahí estamos hechos unos diablos. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltrans.com. Escuché muchas barbaridades en mi vida, dice. Sí. Ay, ¿quién no ha escuchado, sí, muchas barbaridades en su vida? Sí, yo escuché muchas barbaridades en mi vida. Pero por favor. Charlie Master es el quien firma esto. Llega desde Argentina, ajá, y dice, ah, escuché muchas barbaridades. Y se sigue repitiendo. Y tú te acercas como para decir, ¿qué barbaridades? Como para dar más importante. Claro, sí. Y queda realmente importante porque dice, muchas he escuchado en mi vida, pero no le doy la menor importancia. Pero lo de Batanjera me sacó. ¡Qué visión tan pequeña del mundo! Dice Charlie Master. Batanjera fue la que escribió acerca de su visión del amor. Ah, o sea, sí, el amor mercantil, regalos, mamones y todas esas cosas. Y entonces dice, ¡qué visión tan pequeña del mundo! No podés pretender que tu experiencia sea ley para el resto de las personas. Si no, yo debería pensar amor, de que tú... Es el doctor, ¿no? Amor. Sí. Christian Master ha llegado con cajas de bombones, sí, con formas, sí, de corazón, y nos la ha regalado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros en este momento estamos a favor del amor. Sí, hasta, sí, sí, que se nos acaben los bombones. Sí, y ahí tiramos todo el carajo. Como generalmente uno está a favor del amor hasta que se le acaban los bombones, sí, sí, sí. Bueno, y Christian Master dice aquí, si no yo debería pensar que todas las personas se terminan divorciando y tras eso con, bueno, un grado de depresión terrible, dice, pero esa etapa ya pasó y sé que alguien en el mundo piensa en mí, solo debo encontrarla. Se caga de risa porque no es, sí, sostenible, sí. Lo de... no se lo cree ni él, pero bueno. Entonces se ríe, dice, igual en ese momento yo creo que debe estar en Madagascar. El amor de tu vida está en, sí, Madagascar. Sí, sí, sí. Lo estamos sintiendo aquí por una vibra. Sí, acá, sí, sí, sí. Nosotros somos como esa la postulante del partido de izquierda allí en México, que dice que mientras habla hay como unos ovnis, una vibra, unas luces, unas mierdas. Bueno, nosotros lo mismo, y lo sentimos. Está sí, en Madagascar. Está Madagascar. Así que vete a Madagascar, Y bueno, por otro lado dice, igual en este momento estoy perdidamente enamorado y soy de los que gastan plata y hacen cosas por la mujer que aún me dice no. Dice, pero me siento feliz de hacerlo. Chanfle, ¿no te podrías enamorar de nosotros, sí que sí, cabrón? Cabrón? Mira que estamos sexotes, Sí. Somos tu objeto sexual, güey. Gasta lana en nosotros. Sí, nosotros te diremos que no también, pero nos llenaremos de riquezas de aquí. Bueno, les aclaro que no veo TV, así que no me influyen, como decía Batanjera, y no sé cuántas cabronas más. Así que lo que pido es para Batanjera y todas las personas que piensan como ella, chinga tu madre. No. Dice, es automático. Mentadas de madre, no, no podemos. A nosotros se nos acabaron los bombones, pero si nos das otra caja volvemos a creer. Ah, sí que sí. Sí. Ah, muchas gracias. Sí, estamos de acuerdo con Charlie Mann. Sí, sí, sí. La vida es así. ¡Qué pedillo, compañeros! No sé si acuerdan de este humilde güey que les escribió hace como unos meses por última vez. Soy el tipo que estudia arquitectura en Tijuana, Baja California, México, pues a la fecha ya son 2 años y, bueno, no me pude acostumbrar a tanta mierda a esta ciudad pestosa. ¿Quién es el que le robaron toda la conexión? Y no, le robaron la PC con la... Fase menos, ¿no? Pero lo que marcaba, le firma nuestro amigo. Bueno, y nomás escribo para este mensaje llegue a cuanta gente pueda. No vayan a Tijuana, no encontrarán nada más que corrupción, locos, homeless, pestilentes en las banquetas y gente que vive de otras partes en busca de una mejor vida, lo cual no es cierto. Dice, aparte, la gente es muy desagradable y poco amable. Entre a nosotros nos gusta Tijuana. Sí, nos gusta Tijuana. Nos gustan todas las ciudades fronterizas. Tijuana es la representación de la ciudad fronteriza per se. Sí que sí. Y posee una ciudad fronteriza muy particular, porque es muy desequilibrada la realidad de un lado al otro. Sí, sí. O sea, haces un paso y estás en Disneylandia. Haces otro paso y estás en Disneylandia. Son dos visiones de Disneylandia. Sí, sí. Una un poco más real, de la que vive toda Latinoamérica, y otra un poco más real de la que vive el primer mundo anglosajón. Por lo tanto, nos gusta. Y por lo tanto, nos parece bien, inclusive hasta que los gringos vengan a enfiestarse a Tijuana. Sí que sí. Y nosotros los agarremos a chingarazos, a como sacan películas. A los mexicanos desde Arizona, con esos cazadores humanos, y que vienen... Bueno, ya me arreché, sí. Porque me ha hecho enojar este hombre. Nosotros pertenecemos a... somos guías turísticos en Tijuana. Sí que sí. Y se nos ha dicho fácil, porque decimos, por aquí electrodomésticos, por aquí prostitutas, por aquí... No, no miren para allá. Por aquí a la misma... No, bueno, no miren. Vamos. Sí. ¿No? Sigan avanzando. Sí, sigamos avanzando en este camino. Bueno, la cuestión es que se pongan de pie y quieren... bueno, no importa. Sigue. Le ha ido muy mal en Tijuana este güey. Sigue allí en Tijuana y no sabemos por qué. Porque habiendo tantas ciudades fronterizas. Está estudiando, está bien. Bueno, pero te puedes ir a Mexicali. Sí que puedes sí. Ir a Paso, te puedes ir a Ciudad Juárez. Bueno, la incertidumbre me mata. Es lo, sí. Lo que pasa. Dice Eriki, que Eriki nos envió una foto donde comprueba que casi es hija suya, señor Lagarto. Ah, está muy bella. Sí, está muy bella. Sí que sí. Con pelo de muñeca fea. Eriki dice, bueno, pues aquí reportándome y con una gran duda. Pues resulta que revisando mis imágenes abrí una carpeta de fotos no tan reciente y descubrí donde tengo grandes parecidos con el señor Lagartija. Y me preguntaba si no sería mi padre. Y mi madre no me había dicho nada. No, pues no, no. Espero que la analicen. Mira, pero podríamos pasar una noche juntos. Pero Eriki, acariciándoles el bello cabello de muñeca. Ah, sí, se pronto, sí, escúchame, Eriki, tú eres chilanga. El Lagarto nunca estuvo en el DF. No. Así que no sé por dónde estuvo tu madre tampoco, o tu padre, o tú, ¿no? No sé. Es todo muy promiscuo y complicado. El mundo es promiscuo, no se preocupe. Además de que el señor Lagarto ya no se acuerda nada de la década del 80, en parte porque la vivió. Así que no sé qué edad tendrá Eriki. Ah, también. Ah, hay que sacar cálculos. Bueno, pues espero que no. Ya no vengan aquí buscando paternidades. No, que no. Me tienen harto. No somos padres de ninguno. Ahí está, hemos rechazado. Ukelele, me ha recordado. Pero estamos hartos. Bueno, pues espero que la analicen y que despejen mi duda. Sospecho que Taya, la perra animal que tenemos en casa, se está muriendo. Si es que para cuando hayan leído este mensaje, ya no esté. Pues resulta que estuvo comiendo hierbas del patio para purgarse, limpiarse el estómago, y tal vez entre una de esas hierbas haya ingerido por descuido alguna planta no debida. Y pues ahora se la pasa tosiendo y haciendo finta. Ay. Dice, no sé si va a volver. Mira, nosotros nos concentramos en esos momentos y sabemos que el power del niño elefante está con tu perra. Sí que sí. No sabemos si muerta o viva. Claro, sí. Pero ahí está Taya, ¿eh? Bueno, además ya está muy vieja y como nunca ha tenido crías, pues creo que le salió un tumor muy feo. Qué cosas desagradables. Sí que sí. Hay criaturas escuchando este programa y se están imaginando perricos con tumores, todos deformes. Bien. Realmente este programa, señor Lagarto, cada día está más triste. Un fuerte lazo con familiares y amigos es importante. Gracias. Muchas gracias. José Guzmán es de Tarija, Bolivia. Hola, José. Dice, saludos a todos los desintegrados. Bueno, quiero referirme al asunto de la famosa diablada que se realiza en el Perú. Ajá. Quiero hacer notar que la danza es originaria y pertenece al folclore boliviano, y que los amigos peruanos... pero yo he preguntado otra cosa sobre la Virgen de Copacabana, y creo que él me lo soluciona. José Guzmán dice, me creo en la obligación de reclamar esta danza. Es más, ya no vamos a ir ni al Perú ni a Bolivia. A hacer una diablada aquí en la Amarilla, Tijuana. Sí que sí, ya carajo. Y que venga alguno a decir, no, que la danza es mía, a ver si nos detienen la danza. A ver si alguien se atreve a la muda a decirle, quítate el traje. Sí, eso se van a atrever, sí, pero sí. No creo que la muda claudique. Bueno, dice, no tiene nada que ver con la Virgen de Copacabana. Gracias, güey. Perfecto. Que sabes. Sino que es una danza típica del carnaval orureño, y representa al demonio que, según se cree, habita en las minas y se le nombra el tío de la mina. No la mina en el mujer, no, digo, que no. La demonia, como diría algún argentino. En este caso es el demonio de los que habita las minas de los mineros, sí, ¿no? Que sí. En una zona Oruro ya conocemos, ¿no? Y más saben de esto los españoles, que en algún momento llegaron para vaciar esas minas. Pero dice, así que al carajo con toda esa cosa de que jodan con huevadas. No, fue una pregunta mía, güey, tampoco me ataques. Yo quería saber si la Virgen de Copacabana era la misma Virgen a la que se le ofrecía la diablada. Nada más, ya me lo ha solucionado. Muchas gracias, José Guzmán. Muchas gracias por solventarle esta duda. A lo mejor algún otro que la tenía igual que yo, ¿eh? La nana mexicana. ¡Hola, nana! Dice, hola, mis vidas adoradas, machines y jotitos reprimidos. Ya llegó su nana mexicana, que haciendo a un lado el tema de si creen que soy viejo o no soy una chamaca, dice, a la chingada con eso. Sí. Re mamacita soy. A que hoy, después de tanto tiempo, les mandé un besote y un chinga a su madre a todos los que dicen son pelados y mamadas por el estilo. Hoy ando enojada por que han ido a mi casa unos testigos de Jehová, que son unos moralinos de lo peor. Yo, podré ser medio peda y, un tanto cogelona, pero eso sí, bien guadalupana. Claro esa, que sí. Si lleva la Virgen de Guadalupe tratada en una nalga, la nana. Sí que ¿cómo sí. van a sospechar de ella? Dice, bueno, y todo eso, no me vengan a decir de que me voy a ir al infierno. A chingar su madre, fuera de mi casa, les dije. Y mis vidas, yo me despido. Y recuerden, hablen sin miedo y a todo por su nombre. Hombre, porque a la pepa pepa y al pito pito, dice. Y si tienen algún problema, mujeres, exprésense, dice. Y explórense también la vulva, dice. Y hombre, rájense la bola, bye. La nana mexicana que nos educa. Sí, sí, y a nosotros y que tiene las cosas muy claras, tiene, ¿no? Las cosas muy claras y las cosas las llama por su nombre. ¡Carajo, cállense, pendejos! ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Por los chumuelos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargate. Chuyo GT. ¡Somos putos todos! Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Nos vamos para Toluca, donde a esta altura no sabemos si llueve, si nieva, si el nevado está Toluca totalmente inundada. Se ha desplazado a Cuernavaca. Es Venecia. Y nuestro amigo Sid Vicious ahora trabaja de gondolero. Sí que sí, que es el trabajo que tenía preparado. Claro, él en realidad había planeado todo esto de justamente invocar a Tlaloc, ¿no? Para sí que sí. Para que su trabajo de alguna forma tenga sentido, ¿no? Porque uno muchas veces Dice, ¿qué vas a hacer cuando sea grande, cabrón? Está bien, Cinta está grande ya. Sí. Pero sus padres inclusive decían, güey, todo el día echando la hueva, sí, trabajando. Construyendo todos estos botecitos. Estos botecitos, ¿para qué van a servir? Él decía, no, yo, en realidad, quiero ser gondolero. Claro. Le decían, pero cabrón, Toluca, ¿dónde viste un gondolero? El gondolero en el único lugar que cobra sentido es en Venecia. Claro. No hay gondoleros en Chihuahua, en Chiapas. No, pero en Toluca, yo quiero ser gondolero, decía Silvicius. Al final hay gondoleros. Sé que sí. Silvicius canta canciones charras, inclusive allí mientras nos lleva por la góndola. ¡Ja! Es más, es monopolio hoy por hoy porque la economía de Toluca no se ha repuesto a esto de salir con góndolas. Así que Silvicius en estos momentos es más que rico. Oscar Giles, el Panza Roja, nuestro querido Panza Roja. Hola, Panza Roja. Bautizado así por San Juan Charlie Corky. Sí, sí. Que desde Toluca, Estado de México, dice: sospecho que el cabrón de Silvicius tiene pacto con el diablo. Bueno, al menos con Tlaloc, pues desde su pinche queja, debe querer decir, pero está muy nervioso, Panza Roja. Dice, no para de llover aquí en Toluca. Es verdad, se le están echando chispas en la PC, no puede ni comunicarse. Este mismo día que se quejaba comenzó a llover. Cayó una tormenta que por poco, y esto se llama Laguna de Toluca. Para variar, la mañana salí de mi casa y para dar un mal paso por poco termino nadando en la banqueta. Eso es por no querer subirse al bote de Cid. Claro, porque Cid pasa, no sé a qué hora pasa por esa calle. Sí, nosotros luego te vamos a dar los horarios en que pasa el bote de Cid y te lleva al trabajo. Por una módica suma, ¿no? Dice, así que a este cabrón de Cid que se cuide porque ya le nacieron más rivalidades. Dice, bueno, no es verdad, aunque cuando llueve no puedes hacer nada. Si sales te mojas. Vale madre esos días así, pero son buenos. Bueno, no entiendo, está tratando de encontrar la parte está buena. Está entre el bien y el mal. Es verdad. Dice otra cosa, me gustaron cuando ponen los fondos de los Beatles, dice, o la traducción mamona que hicieron de imagen, son lo máximo. ¿Qué está escuchando? ¿Qué es eso? Escucha otras cosas. Escucha otras cosas. Y le decimos a aquellos que hicieron esas cosas, realmente maravillosos. Muy bueno. Están haciendo vanguardia en lo que viene a ser el estilo de esto que ha escuchado, que no sé. Sí. Bueno, gracias por alegrarme un rato todos los días. Dice, por cierto, perdón por no comunicarme seguido. Está bien así. De lo contrario ya se hubiesen hartado de mí. Gracias, me retiro caminando entre las calles de mi Toluca inundada, el Panza Roja. Que hasta que el agua no le llegue a la panza y se le empiece a desteñir de claro, hecho, sí. Por ahora está todo bien. Un abrazo para toda la gente de Toluca y ahí vamos a decir, salgan con paraguas, pero no mójense, cabrones. Sí. Mójense ya. Ahora sí, los pinches gringos se pasaron de paranoicos y susceptibles. Dice, Dios, ¿qué pasó? La información que habíamos recibido ya, se ofendieron porque en México emitieron un timbre postal, dice, de Memín Pingüín, dice, un personaje de cómic de raza negra que tiene aquí 40 años de existir y todavía es vigente 50 años después y ningún negro mexicano se había ofendido. Háganme favor, los pendejos. Pero es el 4 de julio. El 4 de julio, sí, se ofenden más. No, de las previas del 4 de junio, claro. Se ponen como locos. Ellos ni lo conocen, ni saben qué pedo, y ya andan gritando y lloriqueando. Están bien estúpidos, bien paranoicos. Ahora solo falta que acusen al autor del cómic de terrorista y lo lleven a torturar a Guantánamo. Pinches gringos, no saben ni un pedo. ¿No estarán buscando algo en México? Y ya juzgan a un país que están, bueno, están bien pendejos. Sí, estoy encabronado, dice Yosafat. Es verdad, pero... Igual ya todo lo que buscaron de México. Escúchame, Yosafat, ten en cuenta, dentro de la... piadoso manto que podemos echar sobre esta circunstancia, que los Estados Unidos de Norteamérica y sus políticas y sus voces nunca se han caracterizado por conocer las culturas externas a la de su propio país. Por lo tanto, tú dibujas un negro y ya dices, ¡ay, negro, negro! Y sale Jesse y salen todos aquellos a decir, no, porque está bien. Ellos tienen cierta susceptibilidad por el maltrato que aún hoy todavía dentro de los Estados Unidos reciben. Claro. Estaría bueno que el gobierno norteamericano y muchos de los habitantes de los Estados Unidos aprendan de cómo conviven las razas en otros países fuera de esa frontera. Digo, ellos mal, seguramente. No sé para ellos, pero antes de saltar por un sello postal que no saben ni de dónde mierda viene originalmente y culturalmente esa obra de arte de este artista, ¿no? De la gráfica, antes de levantar la voz y decir, ¡ah, pusieron negros! ¡Ah, un japonés, un chino, un guatemalteco! O lo que mierda sea, que averigüen un poco, porque tampoco podemos estar, señores norteamericanos, danzando no al ritmo de su ignorancia. No, ya sé que no pueden, pero que averigüen antes de hablar. Y ya, porque me he enojado, porque Yosafat me contagia el enojo. Sí que sí. Y entonces nos encabramos todos aquí dentro, sacamos nuestro cuerno de chivo y ponemos orden de una vez, cabrones. Ahí está. Bueno, la chica diccionario. Hola, chica diccionario. Se ha modernizado, antes era la señorita diccionario. Sí que sí. Pero digo, ya hay confianza. Usaré una especie de sinónimo para no perder mi identidad y generar más afecto. Así que la chica diccionario desde Julia Caperú dice, hola, les cuento que hoy día cometí el error de llegar tarde a mi cole y me encontré con una chica, con la chica que más odio, y es odio a primera vista. Esto empezó a hacer un drama, a llorar, y hay mucha gente paranoica. Le pegaban mucho a la mocosa de su hermana y por su culpa nos tuvieron desafiando. Lucha en el barro, amigos. Sí. Esto es lo que decimos de aquí, peleas escolares y chicas que se jalan de las trenzas y bueno, no sabemos quién ganó todavía. Dice, chingue su madre Silvana. Ah, parece que la madre también se metió y la jalaba de las trenzas a las dos y no sé qué. Chica diccionario, trata de mantenerte en una situación. Las niñas no nacieron para pelear. Es muy feo eso de andar dándose madrazos. Salvo públicamente, ¿no? Públicamente y si hay un dinero. Sí, nosotros, de hecho, hace tiempo que estamos tras el combate de una lucha en el barro realmente apasionante. Antes ya tenemos las candidatas, inclusive, y todo. Bueno, Silvana, chinga tu madre. A pedido de la chica Póngale diccionario. Eso. Tú te piensas que es una ciudad que en la que hace calor. Así comienza esto. Ajá. Sí. Póngale. Es Milan, o sea, auténtico Milan de Garkeller. Dice, tú te piensas que esta es una ciudad en la que hace calor. Y te entiendo, querés sentirte lo más, pero yo estoy aquí y he de decirte que lo cálido no existe. Es más bien un piano al que se le aplasta tecla por tecla, pero se rechaza a librar algún sonido. Fíjate que el cielo está bien azul y no hay nubes, no hay una sola nube. Vas por la carretera y ves a los caballitos al puro rayo del sol. Pobres, pobres caballos derretidos. Aquí la carne es de cera, la roca es de cera, los huesos son de cera. El aire caliente te corre por el cuello como escorpiones que aguijonean sin ser provocados. Y te preguntas si habrá alguna manera de quitarlos mientras el veneno corre como gotas gordas. Si me lo preguntas, y sé que no me lo has preguntado, me parece que el sol se siente una especie de Schwarzenegger o Bruce Willis que acribilla todo sin distinción. Y una vez saciado de rociar, bueno, esto son tres páginas, una vivencia de Milan de Garkeller, y no sabemos dónde es que hace este pinche calor, porque él viene de una zona realmente de muchísimo calor. Sé que sí. Y estaba en Guadalajara. No sabemos si en Guadalajara se están derritiendo las cosas en estos momentos, o habla de su lugar donde está él. Los lugareños, yo sigo avanzando sobre esto, dice, sin olvidar la Plaza Zaragoza y Bahía de Quino, miran desesperadamente hacia atrás, un atrás que sigue siendo enfrente, pelón y raro. Conoces otros aires más satisfactorios y al volver no se siente bien, nada les interesa ya, solo quieren tlaquepaque y zócalo capitalino. Nunca habían probado el huitlacoche y la torta ahogada. Ah, la torta ahogada, está en Guadalajara. Sí que sí. Está en Jalisco, por lo menos sabemos, y parece que hace un pinche calor en Jalisco que hace que inclusive el cerebro de Milan en estos momentos esté saliendo por las fosas nasales y escriba estas obras de arte. Un abrazo, Milan, y ya a pantalla. Sí, te queremos. Sí, dice, bueno, parece que ha cambiado de no haber escrito nunca, ahora estoy escribiendo todo el tiempo, dice Charlie Master. Nuevamente dice, ¿qué tal, Charlie? Pero yo no sé dónde lo que piensan, pero yo no puedo dejar pasar tantas barbaridades. Ha pasado de estar inactivo, como sí, una especie sí. de cuarentena, a escuchar barbaridades en el programa, y todos en un solo programa. Dice, ¿de dónde sacaron eso de que los argentinos se tocan mientras hablan? Oh, cabrón. Bueno, hay un toqueteo. Sí que sí. No me vengas. Aquí tenemos videos que se llama El toqueteo entre argentinos. Sí. Y nos muestran imágenes tocan, de que se tocan muchísimo. Sí que hay un toqueteo intenso. Soy 100% argentino y es la primera vez que escucho semejante barbaridad. Dice, bueno, quizás vieron el comportamiento de algunas personas de escasos recursos y escasa formación. Ah, perdón, contacto. Está mal. Está muy está mal. Pedísimo este cabrón. Bueno, mientras lo tocamos a Charlie Master, dice, yo me toco nada más que con mi mamacita y en privado. Así que chinga su madre a todos esos que escriben boludeces, mamonadas y que las publican por internet, porque es la única manera en que alguien los lea. Dice, aguante Mónica Galindo. Bueno, se va. Veo a la tierra. Galindo. Está todo titilando aquí dentro de la nave. Sí, sí. En estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo con cuerdas. ¿Con cuerdas? Con tubas. ¿Tubas? Con tambores. Cabrón, tubas. Y sobre el escenario, ¿tambores? Todos vestidos de la misma manera. ¡Chale! ¡Ah, carajo! Es una sinfonía. La amarga y dulce sinfonía de la vida. Y perdido.